miércoles 11 de noviembre, entre los vivos y los muertos. Deberíamos pensar que los castigos que cayeron sobre Coré, Datán y Abiram y los 250 príncipes habrían serenado a la congregación en el desierto. Después de todo, el fuego descendió del cielo y consumió a algunos, mientras la tierra se abría y consumía a los otros. ¿Qué más podría haber hecho Dios para mostrar su justa indignación por esa rebelión y esa apostasía directas? Escucha Números capítulo 16, versículos 41 al 50. ¿Qué debería indicarnos esto acerca de la naturaleza humana caída? ¿De qué modo la acusación de ellos reflejaba la misma acusación que Coré y los otros acababan de hacer? El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: «Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová». Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: «Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento». Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: «Toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado». Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Lo que este sorprendente informe debería revelarnos es que el espíritu de rebelión entre algunos del pueblo no había terminado con Coré. Permaneció en el campamento aún después de todo lo que había sucedido. Es difícil de comprender cómo alguien pudo haber actuado de esa manera, especialmente después de lo que recién había presenciado. Pero otra vez, esto solamente sirve para mostrarnos cómo, una vez que se inicia el camino de la rebelión y la apostasía, podremos encontrarnos haciendo cosas locas e irracionales. Cuán importante es que por medio de la gracia de Dios, reclamando sus promesas, eliminemos estos sentimientos antes de que nos conduzcan a la ruina. Escucha Números capítulo 16, versículo 48. ¿Qué significa el hecho de que Aarón se paró entre los vivos y los muertos? ¿De qué modo nosotros, en esta escena, obtenemos una vislumbre de lo que Jesús ha hecho por nosotros? Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Hay solo dos clases de personas en este mundo, los vivos y los muertos. No los físicamente muertos, sino los espiritualmente muertos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 18. Jesús está entre los vivos y los muertos. Él es el borde, el punto de transición de uno a otro. Solo por medio de él podemos pasar de muerte a vida. ¿Estás tú entre los vivos? Justifica tu respuesta.